En 14 Sur Open Radio presentamos Entrevista en Línea. Un momento para compartir con invitados anónimos, artistas, emprendedores, personajes y más. Les dejamos con el invitado de hoy. Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente aquí en 14 Sur, un día sábado, cerca del mediodía, y también en 93.1 Radio Exquisita, que será transmitido el día domingo a las 9 de la mañana para los valientes. Y estamos hoy día en nuestro ciclo de entrevistas con los consejeros regionales. Estamos con don Eduardo Javier Hölk Kuch, presidente de la Comisión Social. Él es muy joven, podemos decir que nació el 27 de octubre del 72, estudió acá en la zona, por supuesto, en la escuela número 3 de Río Bueno, luego se trasladó al Colegio San Mateo de Osorno, y después estudió en Temuco, técnico universitario en producción agrícola. Es del partido La UDI, representa la provincia del Ranco y tiene unos gustos musicales muy particulares que vamos a ir descubriendo en la medida que vayamos conversando. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Guido, un gusto saludarte. Veo que estás bien informado de mi vida en general. Saludar a todas las personas que nos escuchan a través de este medio de comunicación tan importante que se ha ido posicionando en los últimos años y tiempos en el sur de Chile, así que, y un saludo fraterno también a todos nuestros conciudadanos que nos escuchan fuera del país. Sé que tienen una gran audiencia en el extranjero, así que para todos ellos también un gran abrazo muy fraterno. Fantástico. Y conversemos comenzando de la juventud, ¿verdad? O la infancia. ¿Cómo fue esos años en Río Bueno? Muy gratos recuerdos. Yo tuve abuelitos de cuentos de hadas, como se dice, ¿ya? Y por tanto compartí mucho con ellos. Mis papás siempre han estado juntos y al lado mío. Yo me crié en lo que era antiguamente en Río Bueno el Hotel Plaza, ¿ya? Que era un hotel muy grande desde mi perspectiva de niño, ¿cierto? Era una cosa muy grande y por tanto era como un castillo para mí, donde uno podía explorarlo por todos lados. Y además al frente de la Plaza de Armas. Por tanto, mi patio de juego era inmenso. Sí. La verdad es que esos son los recuerdos que yo tengo de mi infancia. Y después, eso es como una primera etapa. Y después, mi segunda etapa muy bonita fue cuando me trasladé a estudiar a Osorno, al Colegio San Mateo. Y ahí también conocer lo que son los jesuitas y cómo ellos, su filosofía de vida, creo que también fue algo que a uno lo marca. Somos de la misma escuela, por así decirlo, de los ignacianos de sí. Santiago, que ellos son más famosos, pero nosotros acá, los sanmateínos, también tenemos un espíritu especial y a uno lo marca en la vida. Grandes experiencias desde trabajos sociales en el mismo Osorno. Uno se olvida cómo era la llegada a Osorno antiguamente. En el barrio Chuyaca había mucha población, sí. Mucho campamento. En esos lugares a mí me tocó trabajar con esa gente, con esa pobreza que hoy día se ve un poquito más lejana, pero que aún existe. Pero que en muchos lugares era la puerta de acceso a la ciudad, en las periferias. Claro, había sí. una en esos años, a fines de la década de los 80, había una pobreza muy dura. Me tocó conocerla, trabajar con ellos, colaborarle, fue una gran experiencia. También me tocó acercarme a la zona de la Araucanía en mi juventud y poder trabajar ahí dos veranos, dos años con el mundo mapuche, muy cercano, colaborarle en sus cosechas, colaborarle en sus trabajos diarios. Y bueno, también conozco muy bien... Eso en la época de estudiante. En la época de estudiante. Yeah. También conozco muy bien su idiosincrasia, su cultura, su forma de trabajar, su amor por la tierra. Entonces, cuando tú me hablas de juventud en general o de niñez, yo tengo muy buenos recuerdos. Mi vida se generó, corrió, fluyó, siempre con la alegría al lado mío. Y eso me tiene muy marcado. ¿Cuántos hermanos? Nosotros somos dos hermanos, Ricardo y yo. Ricardo es dos años menor que yo. Él está en estos momentos en Puerto Montt, tiene una familia de tres hijos, está felizmente casado, hasta donde yo sé. y está muy bien, está trabajando hace muchos años también. Él se radicó ya en Puerto Montt desde que salió del colegio, se fue a estudiar y se quedó allá trabajando. Él es bombero allá, está muy contento también en lo que hace. O sea, la vida familiar completamente orientada a servicio público. En general, sí. Mi mamá es profesora y por tanto ahí hay un... Mi abuela es profesora o fue profesora, mi mamá es profesora, mi señora es profesora, o sea, estoy ligado al mundo de la educación. Al mundo de la educación desde siempre, lo conozco muy bien. Mi padre también fue bombero muchos años, yo también fui bombero casi 20 años. Y por tanto hay un bichito ahí de servicio público que cuando uno lo mira desde ahora, desde la perspectiva, claro, de estar trabajando como consejero regional, probablemente se gestó en esos años, cuando uno partió, cuando era joven, y se metió, ¿cierto?, primero a los trabajos sociales en el colegio y después en los bomberos. Y la mirada del tema de los bomberos, que alguna gente dice, los bomberos deben ser pagados, como en otros países. Yo creo que te voy a responder lo mismo que responden ellos, jamás. Claro. El espíritu de servicio, la vocación de servicio que tienen hoy día los bomberos en Chile, no tiene precio, en el sentido que ellos lo hacen con esa entrega. Creo que cuando, si pasan a ser pagados, se va a perder esa magia. Uh-huh. Y creo que ellos lo quieren mantener así. Además que algunos plantean una cosa que es un poco distinta. Dicen, si son pagados van a ser profesionales. Y no tiene nada que ver, o sea, ellos son muy profesionales hoy día siendo voluntarios. Son tremendamente profesionales. Si uno pudiera conocer, porque uno conoce el trabajo de ellos, de los cuarteles hacia afuera. Claro. Cuando ya se declara la emergencia y salen, ¿cierto?, en sus carros bomba y van a apagar un incendio, a rescatar a una persona atrapada, incluso a rescatar alguna mascota por ahí. Pero lo que ellos hacen al interior de sus cuarteles, las capacitaciones que ellos tienen, la Academia Nacional, que es como la Universidad de los Bomberos, que está en Santiago, es de nivel mundial. Muchos entes importantes, como por ejemplo representantes de equipos autónomos, que son estas herramientas que usan ellos, uh-huh, para Latinoamérica, tienen su casa central en Chile. Y desde Chile capacitan a los bomberos de toda Latinoamérica. Entonces tenemos un nivel de profesionalismo y de capacitación de los bomberos en Chile muy alto, muy bueno, uh-huh, que da garantías de que lo que ellos hacen, lo hacen con mucho conocimiento. Okay. Y en el tema personal, luego de estudiar en Temuco, ¿cuáles son los primeros pasos profesionales? No quisiera que saltarme lo de Temuco, porque es una cosa interesante. Como yo era bombero, ¿ya?, viví 5 años en la guardia. Viví 5 años dentro del cuartel de bomberos. Ah, mire. Entonces fue una experiencia muy bonita, en el sentido de que estábamos disponibles las 24 uh-huh horas del día. Cuando estábamos en el cuartel, cuando uno estudiaba, estaba en la universidad, bueno, había que estudiar. Pero el resto del día uno estaba disponible y la verdad es que salimos a muchos incendios, colaboraciones, inundaciones, etcétera, etcétera. Por lo tanto, fue una época que también lo marcan a uno desde el punto de servicio público. No quería dejar de nombrarlo porque dentro de mi vida fue una cosa... 5 años es un buen periodo. Intensa. Y se establecen lazos muy fuertes con... Muy fuerte. Viví con mucha gente que compartimos momentos muy bonitos, momentos complejos, porque uno cuando está bombero ve cosas... logra rescatar a personas vivas, pero también le toca la parte fuerte. Así que muy contento por esa experiencia. Siempre he tenido mucha suerte en la parte laboral. Apenas salí de la universidad, hice mi práctica profesional en empresas Llanza, en Rapaco, uh-huh, en La Unión. Y tuve la suerte inmediatamente de quedar contratado ahí como técnico de remolacha. ¿Ya? Y por tanto atendí a muchos agricultores de la zona de Lago Ranco, de la zona Río Bueno, de La Unión. Quedaron grandes amigos ahí, trabajamos por casi 7 años en esa empresa y lamentablemente las cosas pasan y la empresa fue decayendo con el tiempo, el tema azucarero fue siendo menos rentable, claro, se fueron achicando las hectáreas en nuestra región y finalmente eso produjo reducción de personal y a mí me tocó salir. Pero tengo grandes recuerdos de esa empresa y las personas que trabajaron conmigo ahí. Hubo relación como casi con 3.000 agricultores en esa época. Claro, cada uno de nosotros tenía 1.500 hectáreas más o menos a su cargo. Y además hacíamos mucho trabajo en conjunto con los demás colegas. Por tanto, uno tiene una relación, tenía una relación muy grande con agricultores de toda la región. Ajá. Bueno, como te decía, eso se terminó de un día para otro. Y al día siguiente... fui a buscar trabajo a Feria Ganadero de Osorno, a Fegosa. Inmediatamente me contrataron y ahí trabajé casi por 4 años y medio con ellos, también viendo el tema del ganado. Ajá. Cómo se había producido este nexo y contacto con los agricultores remolacheros en nuestra región, principalmente casi todos los agricultores tienen varios rubros, claro, van mezclándolo la parte agrícola de siembra o con la parte de ganadería, así que había un nexo ahí importante. Y también trabajamos 4 años y medio en el tema del ganado, muy interesante, una pega que es bastante sacrificada, uno tiene que levantarse muy temprano para poder encontrar los mejores ganados y levantarse muy tarde para estar con la mayor cantidad de gente durante el día. Y después de eso, que también todo se terminó por un tema personal. En el tema de, yo fui a la universidad, estudié técnico en producción agrícola porque quería tener una cierta proyección, sí, personal. Y en el tema del ganado, si bien una pega apasionante, bonita, pero uno ve un solo tema, que es el ganado. El ganado. Entonces yo quería tener una cierta proyección profesional y empecé a buscar otras alternativas y encontré un trabajo de administración. Yo pensé que era un solo predio agrícola, pero en realidad se transformó al final en tres. Y ahí veía siembra, veía ganado, ¿cierto? Me tocó hacer algunas plantaciones forestales. Y dentro de eso, y además la gracia que se transformó el trabajo con el tiempo, es que tenía trabajo en la cordillera, tenía trabajo en el Valle Central, ¿sí?, de nuestra región, y además tenía en la cordillera de la costa. Teníamos tres campos que los veía y trabajábamos ahí. Fue realmente 8 años muy bonitos de mi vida. Mis hijos siempre me dicen, papá, ¿cuándo vas a volver al campo? Porque me acompañaban siempre a las cosechas, me acompañaban a recorrer los campos, andábamos a caballo. La verdad es que fue un momento muy bonito. Y ahí me tocó desarrollar un proyecto muy interesante en la cordillera, que fue la plantación de 80 hectáreas de castaños, pero para fruta. Por lo general, nosotros siempre asociamos el castaño con una linda madera, ¿sí?, y con una producción más bien forestal. Pero aquí nosotros insertamos este proyecto para fruta. En estos momentos el proyecto está desarrollándose, requiere de varios años hasta que el castaño empiece a producir. Y la idea es poder exportar toda esta castaña, ojalá a Europa. Así que es un proyecto bien bonito, me tocó desarrollarlo prácticamente totalmente. Ver las primeras castañas, uh-huh, son un poco distintas a las nuestras, en el sentido que son más fáciles de pelar, tienen menos arrugas al interior y además sirven para más procesos industriales. Ah, fantástico. Así que fue una linda experiencia desde el punto de vista personal. Logré la meta de poder desarrollarme profesionalmente. Don Eduardo, lo invito a hacer la primera pausa. Encantado. Aquí hay una mezcla de conversación con música. Aquí perfecto. La banda sonora de la vida de nuestros invitados. La primera solicitud, ¿cuál podría ser? Mira, me gustaría que nos vayamos a la juventud y que podamos escuchar algo que yo viví durante la década de los 80. Soda Stereo es uno de mis grupos favoritos. Creo que Persiana Americana es una de sus mejores canciones. Y yo creo que le va a gustar a mucha gente, sí, que nos está escuchando ahora. De todas maneras. Entonces, Soda Stereo con Persiana Americana y ya estamos de regreso. Yo te prefiero. Persiana Americana con Soda Stereo, la primera lección de nuestro invitado del día de hoy, consejero regional, don Eduardo. Entremos un poco en la vida familiar. Bueno. Por ahí mencionamos tangencialmente a los niños. ¿Cuántos son? Son cuatro nada más. Nada más, ya. Sí, tengo cuatro hijos maravillosos. Eduardo, el mayor, tiene 19 años, está estudiando en la Universidad Católica de Temuco, hoy día Administración Pública. Tengo otro hijo que se llama Vicente, que tiene 16 años, está en el Colegio Santa Cruz de Río Bueno. Mi otra hija tiene 13 años, se llama Emilia, también está en Santa Cruz. Y Victoria, que es mi hija menor, que tiene 12 años, que también está en el Colegio Santa Cruz, en séptimo básico. ¿Y cómo conoció a la señora? Bueno, como yo me fui muy temprano a estudiar al Colegio San Mateo Osorno, me tocaba viajar los fines de semana, estábamos en pensión en ese tiempo, no había internado ya, por suerte, y estaba en pensión, y por tanto viajábamos los días domingo, tipo 6 de la tarde. Ese es un momento triste, ¿eh? Cuando uno llegaba, se tenía que desapegar, sí, de la familia, que era muy niño, imagínate, en sexto básico. Bueno, pero arriba del bus iba una señorita muy buena moza, muy bonita, y que nos mirábamos todos los fines de semana cuando nos íbamos, pero hablábamos casi nada, porque yo imagínate. ¿Y esto fue por qué periodo más o menos? ¿Todo el año? No, yo te diría que fue más bien de septiembre en adelante. Yeah. Más bien a fin de año. A lo mejor no habíamos visto antes, pero no había prendido esa chispita del amor. Así que, bueno, y finalmente yo me di cuenta que ella vivía en Río Bueno. Y nos encontramos ya en diciembre, cuando se hayan acabado las clases, nos encontramos en la plaza, que en ese tiempo en Río Bueno, la plaza de armas tiene un kiosco grande, sí, una pérgola, y ahí hay un señor que se llama Raúl Sandoval, que ponía música. Él tenía un negocio a una cuadra, siempre fue aficionado a él. De hecho, don Raúl Sandoval es uno de los mayores cineastas que tiene en la región y el sur de Chile. Uh-huh. Se han incluso editado sus películas, digitalizado. Esto es como un paréntesis, sí, de la historia. Él salía en su vehículo y hacía cine en todo el sur de Chile. Sí. ¿Ah? Él hizo una película arriba en lo que es hoy día el sector del Caule. Y además viajó a ciertos lugares de Chile, incluso grabó cuando llegó Gabriela Mistral a Chile después de haber recibido el premio Nobel. Uh-huh. Hizo una película, claro, a ese respecto, todos cortometrajes. Y todo muy artesanalmente, qué sé yo. Bueno, ese señor ponía música desde su casa en todas las tardes en la plaza. Y ahí se generaba entonces un ambiente en que la gente iba las tardes a la plaza, compartía y lo pasábamos muy bien. Y ahí ya nos encontramos en la plaza y empezamos a conversar, me animé, nos hicimos amigos primero. Él tenía un hermano que es de la edad de mi hermano menor, así que se armó ahí un contubernio de amistad al comienzo. Y bueno, y al poco tiempo ya me di cuenta que era la... Era la elegida. Era la elegida, sí. Y por lo tanto nos conocemos hace muchos años, llevamos casados 20 años y hemos formado esta familia de cuatro hijos. Ha sido una tremenda experiencia, muy bonito, y ella ha sido un pilar fundamental en todas las locuras que se me han ocurrido en la vida. Sí, porque no es menor el tema de dedicarse al servicio público, porque hay un sacrificio familiar no menor ahí. Sí, pues fíjate que yo estaba trabajando feliz en la administración de estos campos, en mi proyecto de los castaños, estaba muy cómodo, tenía mucha confianza de parte de mi jefe. Pero siempre con este bicho de servicio público, había trabajado también fuerte en lo que había sido la campaña del presidente Piñera, el del 2009. Tenía ciertas flexibilidades laborales, manejaba mi tiempo, por lo tanto había trabajado, había colaborado fuertemente en esa campaña, pero sin ningún interés personal. Yo, uh-huh, estaba muy cómodo en mi trabajo. Y sin embargo, me pusieron en la lista de como aspirante a gobernador. Uh-huh. Bueno, la lista corrió y finalmente me llamaron a mí un día martes en la tarde. Yo estaba en la feria de Paillaco vendiendo animales de mi trabajo, uh-huh, estaba en eso. Y me llaman, ¿sabes qué? El presidente quiere que tú seas el gobernador y tienes que asumir mañana miércoles. Oye, yo soy pelado y con eso se me terminó a caer el pelo que tengo. Entonces yo lo único que pedí es que no lo hagan público, que no salga por la prensa, sin antes poder contarle a mi jefe. Claro. Entonces dejé todo botado ahí, las vacas que se vendan solas en la feria, y me fui soplado a la casa de mi jefe. Nos tomamos un trago juntos y le conté de esta locura. Y me dijo que él también pensaba, ¿cierto?, que si había un gobierno que quería colaboración y que necesitaba hombres o mujeres, él no se los podía negar. Claro. Por lo tanto, me dijo: te doy plena libertad, haz lo que quieras, tómate tu tiempo para poder me entregues tu tu trabajo como corresponde y no hay ningún problema, hazlo lo que tengas que hacer. Y recién después de eso me fui a mi casa a contarle a mi señora. Entonces cuando uno se da cuenta de ese apoyo incondicional, de que tú sabes que tu señora, independiente que se lo cuentes primero o después, te va a apoyar igual, te dan fuerzas para seguir en esto. Y además, uno siempre cuenta las cosas bonitas de la política o del servicio público, pero también hay momentos difíciles, sí. Hay momentos de crítica que muchas veces desde la ignorancia, desde no saber realmente cuáles son los atributos o que pueda tener uno, y son momentos difíciles en que los hijos ya son grandes, los escuchan, los comprenden, y por sobre todo la esposa que a uno lo ama y que por lo tanto sufre cuando a uno lo tratan mal. Así que de esos dos momentos uno siempre tiene que hacer un equilibrio, pero yo me quedo con lo bueno. Y de ese balance, las cosas más positivas de la época de gobernador. Mira, yo por mi trabajo siempre fui un conocedor de mi provincia. Te puedo decir que la conozco como la palma y mi mano. Y por lo tanto, salir a los territorios, llegar a ciertos lugares apartados de la provincia y que me dijeran, ¿sabe, gobernador? Usted es el primer gobernador que llega a este lugar. Eran cosas que me llenaban de orgullo. Que querían decir que uno era capaz, de que tenía la capacidad de llegar a esos territorios, poder escuchar a esa gente y en muchos casos poder solucionar los problemas. Sectores como Boquial, muy al sur de la región, cerca de Mantilhue, pero muy pegado a lo que es el cordón Caule, por sí. ejemplo, era un sector que no tenía movilización, que para poder ir a hacer sus compras una vez a la semana o una vez al mes, tenían que arrendar un auto y ese auto les costaba 40 mil pesos y la pensión era de 70. O sea, de eso estamos hablando. Bueno, y poder ahí gestionar, ¿cierto?, un subsidio de transporte que vaya y los busque tres veces a la semana, los lleve gratis tres veces a la semana, eso les cambia la vida a esa gente. Poder hacer lo mismo con la gente de Rupumaica Alto. También nunca habían tenido movilización y cada vez que tenían una emergencia tenían que recurrir a algún vecino que les prestara la camioneta o que se las arriende. Cuando tenían alguna emergencia médica pasaba exactamente lo mismo. Hoy día logramos poder, dentro de mi gobernación, poder instalarles también un suministro de subsidio rural de transporte y tres veces a la semana pueden movilizarse libremente sus familiares, los pueden ir a ver. Cuando ellos tres veces a la semana, la verdad es que ese tipo de cosas que para algunos de nosotros en Valdivia, en Río Bueno, pueden ser muy cotidianas, pensar en ir a algún lugar e ir inmediatamente, en estos lugares alejados era imposible, y poder cambiarle así radicalmente la vida a algunas personas son cosas que a uno lo llenan de orgullo. Haber colaborado en algunos proyectos mucho más grandes, como son los hospitales de la Unión en Río Bueno, también son cosas que a uno lo llenan de orgullo. Y yo creo que, por lo menos mi abuelita me lo decía así, me decía, hijo, en los detalles está la diferencia. Sí. Y nosotros, cuando hicimos gobernación, por ejemplo, celebrábamos el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo, veníamos a Valdivia, ¿cierto?, participábamos en estos actos regionales que se hacen, pero nosotros regresábamos rápidamente allá y al día siguiente hacíamos una festividad para las mujeres de nuestra provincia. Claro. Hicimos concursos de belleza, hicimos concursos de desfiles de moda con ropa reciclada. Llegaban más de 30, 40 participantes de toda la provincia. Y con la empresa privada nos asociábamos y lográbamos entregarle computadores de regalo, viajes en avión a Santiago. La verdad es que fue una actividad que creció muchísimo. Y bueno, hoy día lamentablemente no se hace, por distintas razones, no me compete a mí evaluarlo, pero ese tipo de actividades que tiene que ver más con entregarle dignidad a las personas, con darle espacio para que la gente se pueda expresar libremente, creo que hace la diferencia entre una autoridad y otra. Yo no quiero decir con esto que yo era mejor o fui peor, pero sí me siento muy tranquilo de lo que hicimos. Fue siempre pensando en eso, en poder darle un espacio a la gente, entregarle mayores servicios en un Chile del siglo XXI. Claro. Sí, muchas veces nos olvidamos que estamos en el siglo XXI y que hay lugares en el mundo en que apretan un botón y se prende todo en la casa, desde la calefacción, la iluminación, pero hay otros lugares en nuestro Chile que no tienen luz, sí. que no tienen agua potable. Entonces ahí uno tiene que hacer el esfuerzo como autoridad de ir a esos lugares remotos y poder escuchar a esas personas y además hacer todo el esfuerzo para encontrar la solución. Y después de todo ese trabajo de 4 años, cuando ya la familia, me imagino, había hecho un esfuerzo grande y viene el momento de, del paso posterior. ¿Qué dijo la señora? ¿Seguimos en este proyecto? Lo que pasa es que en esto uno también tiene que tener los pies sobre la tierra. Y tiene que ver de alguna manera cómo tú proyectas tu trabajo. Entonces, si yo seguía siendo gobernador, independiente de que ganara la alianza, la elección, o la perdiera, igual yo tenía fecha de expiración. Es muy poco probable que un gobernador trascienda de un gobierno a otro, claro. Incluso aunque sea de la misma coalición de gobierno. Claro. Por lo tanto, yo sabía que el 11 de marzo del 2014 terminaba mi trabajo como gobernador. Y quise proyectarlo de alguna u otra manera. Y una de las formas que encontré fue en esta elección popular de consejero regional. Sin lugar a dudas, haber sido gobernador me ayudaba muchísimo. Uh-huh. Porque me conocían en mi provincia. La gente sabía cuál era mi discurso, cómo era Eduardo Agel en su trabajo. Y por lo tanto, sin lugar a dudas, me ayudó muchísimo a salir electo. Cuando propuse esta idea en mi casa, una vez más, pues, apoyo irrestricto, todos la familia detrás mío, lo que sí me pidieron que me defina, digamos, de que si iba a ser candidato y iba a ser un consejero regional, tenía que ser el mejor candidato y el mejor consejero regional. Creo que en la medida que uno se crea así su trabajo, lo hace bien. Yo siempre, cuando era gobernador, decía, bueno, yo lo único que aspiro es ser el mejor gobernador de Chile, pero no por Eduardo Helg, porque en la medida que uno como autoridad lo hace bien, retribuye eso de buena manera a la gente. Sí. Le llega a la gente las cosas, las gestiones que uno hace. Y por tanto, cuando uno es el mejor consejero regional, de alguna manera también encuentra las mejores soluciones, da las mejores alternativas, hace la mejor crítica con altura de mira. Yo creo que en eso consiste, en ser, creerse y tratar de ser un buen profesional en lo que uno hace. En el próximo bloque lo invito a que nos metamos más profundamente al consejo. Y ahora una pausa musical con su segunda elección. Frank Sinatra. Mira, esta es una canción que lo he conversado mucho con mi familia. Yo quiero que cuando me muera, muchos años más ojalá, durante todo mi velorio y funeral, se toque esta canción. Porque es My Way, una canción que quiere decir que a mi manera. Sí. Que yo viví, soñé, amé, lloré, pero a mi manera. Yo creo que eso es tremendamente importante en la vida de hoy, en que tenemos muchos estereotipos, muchas cosas que vienen marcadas, uno no puede salirse de las reglas. Yo creo que no, yo creo que uno puede vivir en una sociedad sin faltarle el respeto a nadie, pero sí vivir a su manera, vivir sus tiempos. Creo que eso es tremendamente importante. Muchas veces hay que descargarse un poco de mercadería, de carga, y vivir la vida un poco más liviana. Y por eso esta canción a mí me gusta mucho, la escucho. Ya me tienen, me voy a cortar la canción en la casa. Pero lo que más le pido a mi familia es que cuando llega a morirme, me toquen esta canción a cada rato. Que me encuentro Frank Sinatra y My Way en la segunda elección de nuestro invitado de hoy. And now the end is near, and so I face the final curtain, my friend. I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. Regrets I've had a few, but then again too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times I'm sure you knew when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. I've loved, I've laughed and cried, I've had my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, oh no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say. Frank Sinatra y My Way, con nuestro invitado don Eduardo Helg. Conversemos del consejo, porque hay una actividad muy rica que se hace, ya lo hemos conversado con anteriores colegas suyos. Es una labor desconocida, pero muy importante, porque manejan recursos que, así como en la época de gobernador, le puede cambiar la vida a mucha gente que vive en la región. ¿Cómo es un día normal de un consejero? Mira, nosotros, en el caso mío, que vivo en Río Bueno, tengo que desplazarme una hora y tanto desde Río Bueno a Valdivia, llegar al Consejo Regional, y partimos eso a las 9 y media de la mañana con reuniones. Primero trabajamos dos días, martes y miércoles, y hacemos primero martes y gran parte del miércoles reuniones de comisiones, donde trabajamos el tema, por ejemplo, en la escuela, una escuela que se quiera construir en la región. Se va y se analiza en la Comisión de Hacienda y de Infraestructura. Okay. Cuáles son los costos de la escuela, cuántas salas de clases va a tener, los distintos entes que les corresponde la construcción de esa escuela, en este caso el Ministerio de Salud, si es arquitectura regional, nos muestran los planos, los presupuestos, y se analiza la situación de la escuela. Y se toma una decisión en el sentido de mantener el presupuesto de la escuela como viene desde los distintos servicios, modificarlo. Incluso se puede hasta rechazar, decir, ¿sabe qué más? Este presupuesto o este proyecto, no estamos de acuerdo con él, tómelo y hágalo de nuevo. Okay. Esa decisión lo toma la comisión, y vemos muchos temas durante el día, y esa comisión después, en el plenario que se hace el día siguiente, informa. Esa comisión, tenemos dos tipos de comisiones, una que son de 8 personas y otra que son de 6 personas, consejeros. Esa comisión informa al pleno y nos dice, mire, nosotros en comisión hemos llegado a la conclusión de que este proyecto hay que aprobarlo por tal y tal razones. Y el plenario, que somos los 14 consejeros, toma la decisión de aprobar. Eso con votación individual. Con votación individual, a mano alzada, absolutamente transparente. Okay. O incluso muchas veces pasa que las comisiones dicen, ¿sabe qué? Esto nosotros proponemos rechazarlo, o proponemos abstenernos y postergar la votación porque hemos pedido más antecedentes y queremos analizarlo en profundidad. Entonces el pleno, como se hace la tabla de la comisión, va amarrada con el plenario, entonces nosotros tenemos que sí o sí pronunciarnos. Y cuando la comisión nos recomienda ese tipo de actitudes, rechazar, aprobar, incluso aplazar la votación con una abstención, nosotros por lo general hacemos caso de lo que nos recomienda la comisión, votamos y nos tomamos el tiempo necesario para retomar el proyecto, analizarlo y que tengamos todos los antecedentes sobre la mesa para tomar una buena decisión. ¿Qué tipo de proyectos o quiénes pueden presentar proyectos al Principalmente Consejo? Nosotros nos interesa mucho colaborar con los municipios. Los municipios son grandes presentadores de proyectos, llámese a agua potable rural, electrificación rural, mejoramiento de plazoletas, construcción de lo que tienen que ser compostas rurales, centros de salud familiar en los distintos lugares, sedes sociales. La municipalidad tiene una gama muy amplia de casetas sanitarias para poder solucionar el problema de las aguas servidas en el mundo rural, sí. Sobre todo se requiere mucho de eso. Estamos trabajando fuertemente en la región en impulsar eso. Además de algunas obras un poco más grandes, algunas escuelas hemos construido desde el punto de vista del gobierno regional. Y además, para mí, tenemos algunos contratos con algunos ministerios muy interesantes. Nosotros hemos firmado contratos con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Obras Públicas, y lo que los llamamos son convenios de programación, en que le decimos a nivel central, mire, nosotros nos interesa de aquí a 10 años poder solucionar el problema de los caminos enripiados de la región. Okay. Y nos proponemos una meta de aquí a los próximos 4, el 50% de esos caminos tienen que estar asfaltados. Y nosotros ponemos un 25% del total de esas obras y ustedes desde el nivel central ponen el 75%. Es una manera de poder apalancar recursos desde el nivel central. Lo hicimos también con el Ministerio de Salud y vamos a construir 5 hospitales en la región: Río Bueno, La Unión, Lanco, Los Lagos y una gran reposición y mejoramiento del Hospital de Valdivia, además de 50 postas rurales, ambulancia, telemedicina para la región de Los Ríos. Y eso es una cantidad enorme de recursos. Y la región le dijo al Ministerio de Salud, de aquí a los próximos años, 10 años, nosotros nos ponemos con el 30% de los recursos y ustedes del nivel central se ponen con el 70% de los recursos. Pasan dos cosas. Uno es que apalancamos recursos, traemos recursos que de otra manera el nivel central no los va a traer a la región, pero además aseguramos obras en la región que de otra manera tampoco se iban a poder realizar. En este momento se está construyendo el hospital de Lanco. Es una gran obra para una ciudad que no, sí, que tenía un hospital en paupérrimas condiciones. Esperamos que a fines del 2016 se pueda ya tener licitado el Hospital de Río Bueno y el Hospital de La Unión. Dos hospitales, el de La Unión es de la década del 40 y el Hospital de Río Bueno es de la década del 60 después del terremoto. Es un hospital de campaña. Y por lo tanto, ese tipo de obras, de otra manera, la región no lo iba a poder realizar. Pero con esta alianza estratégica que hemos generado con los distintos servicios centrales, lo hemos podido hacer y nos están dando muy, muy buenos resultados. Ese tipo de instrumentos, ese tipo de instituciones postulan al gobierno regional. Okay. Y además tenemos algunas líneas como por ejemplo el 2% cultura, el 2% de deporte, y ahora hay una nueva línea que es una cosa muy interesante, que también un 2%, más de 500 millones de pesos para postular, en que las organizaciones sociales pueden postular, juntas de vecinos, clubes deportivos, organizaciones que hacen festivales como el Festival de Cine de Valdivia, el Festival Alerce Milenario de La Unión, pueden postular a estos fondos y pasan directo, no pasan por un municipio, sino que postulan directo al Consejo Regional. O sea, mucha cosa importante que pasa. Vemos muchas cosas. Y que la gente común no lo sabe. Sí, es importante en este último 2% que tiene que ver con el fomento de organizaciones y le hemos querido dar también una línea muy importante en lo que tiene que ver con el control y la prevención de alcohol y drogas, que por primera vez el gobierno regional se nos autoriza a poder financiar a iglesias. Okay. Muchas iglesias, tanto evangélicas como católicas, tienen sus corporaciones, tienen su personalidad jurídica al día, tienen la antigüedad que se pide, que son más de 2 años para poder postular, pero no sabemos por qué la ley no les permitía postular a las iglesias a cualquier fondo concursable y del Estado. A través de este 2%, por primera vez, pueden hacerlo. Entonces se abre efectivamente un abanico importante para un sector que colabora mucho en esto, claro, en estos aspectos, como son las iglesias, tanto evangélicas como católicas y de otra índole, en la prevención del alcoholismo y de la drogadicción, hoy día van a poder postular a este 2%. Cada uno de estos 2% tiene ciertas líneas, con una buena cantidad de recursos para cada proyecto, y por lo tanto se abre una oportunidad grande para cambiar la vida de las personas, sí, nuevamente. Sí. Esto no es ripio y cemento, ¿te fijas? Uh-huh. Estos son acciones concretas que le pueden cambiar la vida a una familia, y en eso nosotros, yo por lo menos, estoy muy preocupado. Sí. ¿Y dentro de los proyectos que están viendo hoy día, hay algún proyecto regalón que sea como, este me gustaría que saliera porque tiene como mi sello? Mira, a mí lo que me interesa muchísimo es poder sacar adelante pronto los hospitales de la Unión de Río Bueno. Afortunadamente están dentro del programa, del convenio de programación con el Ministerio de Salud. Es un proyecto que nació cuando yo era gobernador. Me tocó estar muchas veces con el ministro Mañalich en su momento, con la directora de salud de la región, la Marianela Caro, trabajando en Santiago, en Valdivia, sacando adelante este proyecto. No era fácil porque son dos hospitales que están a 14 kilómetros de distancia. Hay pocas experiencias de esta magnitud en el país. Hay una parecida entre Coquimbo y La Serena, donde se construyeron dos hospitales también muy cercanos, y por tanto convencer al ministro de que era factible construir un complejo hospitalario, pero que tuviera dos edificios en, sí, el fondo, fue lo que nos llevó a que este proyecto tuviera viabilidad. Es imposible construir dos hospitales de mediana complejidad tan cerca, y nosotros lo que hicimos fue dividirlo en dos, y le dimos más prioridad ambulatoria al de Río Bueno y una prioridad más operatoria al de la Unión. Bien. Y de esa manera el Ministerio de Desarrollo Social lo encontró razonable y lo aprobó. Entiendo que ahora este nuevo director regional le ha incorporado a los dos hospitales mayor tecnología, más implementación, y por tanto podríamos estar hablando incluso de dos hospitales de mediana complejidad, con lo cual las dos comunas están ganando, sí, muchísimo, y es muy importante y lo reconocemos. Y por tanto ese es un proyecto que va saliendo adelante, está en etapa de diseño en estos momentos, y Dios quiera que no tengamos ningún tropiezo en el camino, ninguna emergencia a nivel nacional, claro, que pudiera desviar los recursos y sean finalmente dos edificios, dos hospitales que le cambien la vida a la gente de la provincia del Ranco. Es muy complejo coordinarse entre todos los consejeros, dado que representan eventualmente posturas políticas diferentes. Mira, te quiero ser bien sincero. Yo pensé que cuando se produjo la elección, ya supimos quiénes eran los 14 elegidos por la ciudadanía, yo tenía cierto temor que pudiéramos tener diferencias infranqueables y que esto se transforme en una situación difícil de llevar. Pero la verdad es que ha primado la educación cívica, ha premiado poner por delante la región, los intereses de todos por sobre los intereses comunes, y hemos logrado acuerdos muy importantes de buena convivencia y además muy importantes de buenos proyectos. Lamentablemente en otros consejos regionales del país han tenido problemas, han llegado incluso a las manos, se han tirado improperios. En nuestro Consejo Regional de Los Ríos eso no ha sucedido. Tenemos un ambiente muy grato de trabajo. Cuando tenemos diferencias las conversamos, y si no llegamos a un acuerdo votamos democráticamente y gana la mayoría, y eso se acata y es lo que corresponde hacer en un consejo bien constituido, en un cuerpo colegiado como es hoy día el Consejo Regional de Los Ríos. Así que yo estoy muy contento, muy grato del ambiente de trabajo que ahí tenemos. Hacemos un trabajo previo también, como se llama hoy día, un trabajo prelegislativo, sí, de ir viendo algunos proyectos que sabemos que pueden generar alguna tensión, los conversamos previamente, buscamos los antecedentes para poder tener la mejor decisión. De hecho, hoy día, un rato más, después del almuerzo, en la tarde, nos juntamos, ¿cierto?, para poder analizar dos proyectos que nos tienen ahí un poco complicados, valores muy altos, uh-huh, y que esperamos tener todos los antecedentes para convencernos de que es bueno invertir en ello y que va a ser un aporte para la región. Fantástico. Gobernador, consejo, miembro del consejo regional, y a futuro la idea es seguir en el servicio público. Sí, lo conversaba hace pocos días con mi señora y la idea es poder seguir en el servicio público. Estoy muy cómodo y muy grato con el trabajo que estoy haciendo de consejero regional, porque además permite poder seguir con algunas actividades personales. Okay. Y eso, complementar estas dos cosas, me tiene muy contento, muy cómodo, no despegarse, ¿cierto?, también de lo que uno hace en la vida cotidiana. Y el futuro, bueno, el futuro lo escribe, se va escribiendo solo, digamos. Yo creo que en la medida que uno haga bien las cosas, que sea, como te vuelvo a reiterar, uno de los mejores consejeros regionales de Chile, las cosas se van dando solas. Yo creo que pensar mucho el futuro en política no es muy bueno. Esto es como la política. Claro. ¿Ya? Y yo soy un hombre regionalista. Creo que la región tiene hombres y mujeres capaces de poder dirigir nuestra región, desde concejales, alcaldes, consejeros regionales, intendentes, diputados, senadores y, por supuesto, algunos candidatos a presidentes de Chile. Y por lo tanto creo que entre nosotros tenemos que buscar las mejores personas para dirigirnos. Estoy muy contento de lo que estoy haciendo. El día de mañana, Dios verá, no me complica en realidad. Ya. Y si hay que aceptar algunos compromisos superiores, estoy disponible, no tengo problema. Fantástico. Me siento capaz. Así como está disponible para ver un tema más. ¿Qué canción entonces elegimos para este último bloque? Bueno, no me puedo despedir sin hacerle un homenaje a mi señora. Como te contaba recién, en la Plaza de Río Bueno, este señor ponía música y uno podía pedir canciones. Claro. Entonces, la primera canción que le dediqué a mi señora cuando tenía 12 o 13 años fue Querida, de Juan Gabriel. Por tanto, un homenaje a mi esposa, te solicito que pongamos Querida, de Juan Gabriel. Querida, cada momento de mi vida yo pienso en ti más cada día. Mira mi soledad, que no me sienta nada bien. Oh, ven ya, querida, no me has sanado bien la herida. Te extraño y lloro todavía. Mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nada bien. Oh, ven ya, querida, piensa en mí solo un momento y fe. Date cuenta de que el tiempo es cruel y lo he pasado yo sin ti. Oh, ven ya, oh, oh, querida, hazlo por quien más quieras tú. Yo quiero ver de nuevo luz en toda mi casa. En esta soledad, en esta soledad, que Y después de Querida con Juan Gabriel, una lección para la señora de nuestro invitado de hoy, y cerrando ya el bloque, queremos un análisis, como lo hacemos siempre en realidad, pedimos a todos nuestros invitados que hagan como una invitación a la gente que nos escucha. Porque creemos en la región, nos gustaría que mucha más gente nos conozca, nos venga a visitar, y a nuestro invitado siempre le pedimos un poco que haga una promoción de la región y diga, mire, venga a la región por tal motivo. Como tú me has contado, ustedes tienen una gran audiencia en el extranjero. Por tanto, yo quiero partir de lo más grande a lo más chico. Quiero pedirle a nuestros amigos, a nuestros compatriotas que están en el extranjero, que cuando piensen en su visita a Chile, piensen también en la región de Los Ríos, piensen también en Valdivia y busquen lugares, busquen espacios, busquen momentos para visitar. A través de 14 Sur van a tener grandes novedades y muchos lugares donde poder venir a visitar. Que lo comenten con sus congéneres también, y que lo comenten con la gente que vive en el extranjero. A nuestros amigos que nos escuchan en Santiago, lo mismo, la región de Los Ríos es un lugar maravilloso, y a través de 14 Sur ustedes pueden encontrar los mejores lugares y momentos para vivir en esta exquisita magia del sur. Y a mis amigos y habitantes de la hermosa región de Los Ríos, decirles que a través de 14 Sur van a también encontrar un buen momento, un buen lugar y exquisita música que puedan disfrutar. Así que la idea es que nos visiten acá en la región, pero también que lo hagamos a través de algún medio de comunicación, y en este caso 14 Sur es un medio que se está consolidando y que los invito a conocerlo porque les va a encantar. Muchas gracias. Queremos comprometerlo a futuro, porque sabemos que viene mucho más trabajo en el Consejo, mucho más proyectos, y nosotros como medio nos hemos comprometido con ustedes, con el Consejo en general, a difundir lo que están haciendo, porque creemos que en la medida que la gente conozca su labor, los va a poder apoyar más y va a poder validar todo el trabajo interesante que ustedes hacen. Así que lo comprometo para una próxima visita. Queremos tenerlos acá, ojalá a todos, y conocer su vida, porque detrás de un cargo hay personas, hay familias, y queremos que nuestros auditores sientan eso, que hoy día a un habitante de la región le tocó asumir un cargo y mañana podría ser cualquiera de nosotros que asuma alguna responsabilidad tan importante como esta. Muchas gracias, yo te agradezco la invitación, ha sido muy grato estar aquí compartiendo con ustedes parte de mi historia, y efectivamente creo que es importante que el trabajo que se realiza en el Consejo Regional como consejero, la gente lo conozca, sepa, lo maneje mucho más de lo que hoy día se conoce. Así que abierto también a poder participar, venir a conversar con ustedes en el momento que ustedes lo necesiten. Y te reitero los agradecimientos porque ha sido una grata conversación. Muchas gracias. Nos encontramos nosotros nuevamente el día sábado al mediodía con otro invitado tan interesante como el que tuvimos hoy. El día lunes a las 15:30 horas de transmisión y por Radio Exquisita el día domingo a las 9:30 de la mañana, como decimos nosotros, para los valientes, ¿eh? Así que nos encontramos hasta esa fecha. Hasta pronto. Fue en 14 Sur Open Radio, entrevista en línea. Un momento para compartir con invitados anónimos, emprendedores, artistas, personajes y más. Nos encontramos en cualquier momento en otra entrevista en línea. Aquí, en tu Open Radio, desde el sur del mundo, a tus oídos.